sacerdotes. Es otro de los temas de mi libro Falsa Norte. Hay malos sacerdotes. Es una pena. No debía haber ninguno, ni uno. Porque el sacerdote es alter Christus. Representa a Cristo en la tierra. No debía haber ni un mal sacerdote. Pero dada la debilidad humana, algunos sacerdotes traicionan la palabra que dieron a Dios. Una desgracia. Pero en fin, como es un hecho, vamos a decir algo de los malos sacerdotes. Si tienes a... voy a decir una frase, es muy dura, ¿eh? Pero la digo a veces, te voy a decir aquí. Me he acordado de repente, la voy a decir. Si entre 12 apóstoles hubo un Judas, entre 400.000 sacerdotes que somos hoy, ¿a cuántos Judas tocan? Así es, por desgracia, así es. No debía haber ni uno, pero si entre 12 hubo un Judas, somos 400.000 y alguno falla. Alguno traiciona lo que prometió a Cristo. Si tienes la desgracia de tropezar con un mal sacerdote, que no vive conforme a su estado, no te alarmes por eso. A veces se dan caídas incluso en los que tienen más obligación de servir a Dios. Pero por eso no debe vacilar tu fe. Nuestra fe no descansa en ningún hombre, sino en Dios, que nunca falla. Los hombres están sujetos a cambios. El que hoy es bueno, mañana deja de serlo, y viceversa. Aunque es cierto que a veces dan casos de sacerdotes que dan mal ejemplo, es mucho mayor el número de sacerdotes ejemplares, de abnegados misioneros, de mártires heroicos, de grandes santos, que son el verdadero exponente de lo que es la Iglesia Católica. El sacerdote que no cumple bien con sus obligaciones será juzgado por Dios como se merece. Sin embargo, la religión no deja de ser verdad, aunque haya sacerdotes débiles que no vencen sus pasiones. Lo mismo que la medicina sigue siendo verdad, aunque haya médicos toxicómanos. Hay sacerdotes malos, pero en proporción muchísimo menor que en cualquier otra profesión. Y por otra parte, la virtud en grado elevado se ha dado siempre en el sacerdocio más que en cualquier otra profesión. Cuando un sacerdote peca, una persona culta piensa: ¿qué heroísmo el de tantos otros sacerdotes que, teniendo las mismas inclinaciones y pasiones, sin embargo no sucumben? Es una injusticia generalizar las faltas que excepcionalmente se dan en un caso aislado, achacándolas a todos los demás sacerdotes. Como si yo, porque conozco a dos de tu pueblo que son unos borrachos, dijera que todos los de allí sois unos borrachos. Sería injusto con vosotros. El que haya monedas falsas no supone que todas sean falsas. Además, las faltas de un sacerdote llaman más la atención, precisamente por eso, por lo excepcionales. Una mancha de tinta se ve mucho más en un pantalón claro que en el mono, no sé si se entiende, en la vestimenta grasienta de un mecánico. Lo importante es que el sacerdote me lleve a Dios. Lo que él valga es secundario. Lo importante es que el vino sea bueno, aunque el vaso sea de barro. Alejarse de Dios porque no gusta el sacerdote es como no tomar un taxi porque el conductor es antipático. El mojón de la carretera me señala el camino. Que este sea de madera, de piedra o metálico, es lo de menos, si me enseña bien el camino. Pero no hacer caso porque no nos gusta su forma de ser, es de necios. El sacerdote me señala el camino para ir a Dios. Si me lo señala bien, eso es lo importante, y todo lo demás es secundario. Sin embargo, hay personas que se alejan de Dios por una mala experiencia con un sacerdote. Y esta mala experiencia puede ir desde ser víctimas de un sacerdote pederasta hasta haber chocado con un sacerdote de mal genio. Por desgracia, hay sacerdotes pederastas. Son una mínima minoría, pero hay. Lo que no es justo es que los medios de comunicación enfatizan estos casos excepcionales y silencian los miles de sacerdotes ejemplares que hay en el mundo. Y pederastas no solo hay entre los sacerdotes, en todas las profesiones. Hay pederastas en los maestros, y en los médicos, y en los deportistas, y en todas las profesiones. ¿Por qué solo se jalea el que es sacerdote? Es ganas de atacar a la iglesia, lo cual es una cobardía. Atacan a la iglesia porque la iglesia aguanta. ¿A qué no atacan al Islam? Porque el Islam responde matando. Y como el Islam responde matando, al Islam se le respeta. Y como la iglesia calla y aguanta, los cobardes se sañan con la iglesia. Pero eso es de cobardes. Es una pena que haya sacerdotes pederastas. Y la iglesia siempre ha procurado, pues, solucionar este problema. Pero ha cambiado de táctica. Antes la iglesia, que es madre, los amonestaba, los cambiaba de sitio para que se corrijan. Pero la experiencia ha dado que no se corrigen y que siguen siendo corruptores. Y ha cambiado de táctica. Y Juan Pablo II dijo: contra el sacerdote pederasta, tolerancia cero. Se acabó. Tolerancia cero. No puede ser. Porque el daño que hace es infinitamente más grande que el que perdamos a algún sacerdote que otro. Bien, ¿qué le vamos a hacer? Tolerancia cero. Pero como dije antes, estos casos de sacerdotes pederastas son una ínfima minoría. Lo que es más frecuente, que la gente choca con un sacerdote porque tiene mal genio. Pues sí, sí, puede tener mal genio. O puede ser una persona normal y un día, pues, tiene un mal día. Se levanta con el pie izquierdo, está de mal humor, pues sí, puede ser. Pero seamos tolerantes. Todos podemos tener un mal día. Todos tenemos un día de mal humor. No hay que enfatizar las cosas que son... está mal. Pero la mayoría de los sacerdotes nos esforzamos por ser amables. ¿Que algún día fallemos? Pues sí, puede ser que sí. Pero lo normal... nos desvivimos por ser atentos, ser amables, atender bien. Eso es lo normal, eso es lo normal. El célebre escritor argentino Hugo Wast escribió una página muy bonita del sacerdote. La voy a leer. Me da vergüenza enaltecer lo mío, pero yo soy sacerdote porque creo que merece la pena ser sacerdote, porque estoy convencido que el sacerdote es el mayor bienhechor de la humanidad. Nadie en el mundo da lo que da el sacerdote. El médico te da la salud, pero no te priva de la muerte. Te morirás. Más tarde, pero te morirás. Y el arquitecto te hace una casa, y el mecánico te arregla el automóvil, lo que tú quieras. El único que te da valores que duran eternamente, el sacerdote. Por eso digo, el sacerdote es el mayor bienhechor de la humanidad. Da valores que duran eternamente. Por eso yo soy sacerdote. Porque creo que merece la pena ser sacerdote. Porque nadie da lo que da el sacerdote. Pues, a propósito de esto, leí una página de Hugo Bast que me gustó mucho y la voy a leer porque creo que merece la pena. Dice Hugo Bast: cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que hace un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles pueden hacer lo que hace un sacerdote, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo y que este portento puede repetirlo cada día un sacerdote, cuando se piensa en el otro milagro que un sacerdote puede realizar, perdonar pecados, cuando se piensa que en el mundo, que el mundo moriría de la peor hambre si le faltase la Eucaristía, cuando se piensa que esto puede ocurrir por falta de vocaciones sacerdotales, cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un maestro y que un médico, pues él puede reemplazarlos a ellos y ellos no pueden reemplazar al sacerdote. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán de muchas familias para que en su seno brotase una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto del pueblo a los sacerdotes. Uno comprende que el peor crimen que se puede cometer es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que ayudar a un joven a llegar al altar es contribuir a que otro Cristo alimente al mundo con la Eucaristía. Qué bonitas estas palabras de un escritor. Uno siente vanidad al leerlas, pero es un don de Dios. Yo soy sacerdote porque Dios ha querido. Yo no lo elegí, me sentí llamado y dije que sí, pero no lo he elegido. Pero uno lee esto y uno disfruta porque Hugo Bast tiene razón en lo que dice. Pues voy a leer para terminar un papelito que llegó a mis manos y no sé de dónde vino, pero me gustó y como me gustó lo he copiado en mi libro. Dice un papelito anónimo, de eso que a veces la gente tiene ocurrencias felices, y alguien escribió lo siguiente: pobre cura, si es joven le falta experiencia, si es viejo ya podía retirarse. Si canta mal, se ríe. Si canta bien, qué vanidoso. Si se alarga en el sermón, qué pesado. Si es corto, es que no sabe qué decir. Si habla en voz alta, regaña. Si lo hace en tono natural, es que no se le oye. Si escucha en el confesionario, es un chismoso. Si confiesa prisa, es que no sabe escuchar. Si visita a los feligreses, nunca está en el despacho. Si no lo hace, es un arisco. Si tiene coche, vive como un rico. Si va a pie, es un antiguo. Si pide ayuda, es un pesetero. Si no arregla la iglesia, es un abandonado. Y cuando se muera, muchos lo echarán de menos. Así es.